Personal de la Brigada de Investigaciones Especiales Valdivia, en conjunto con profesionales peritos de los laboratorios de criminalística de Valdivia y Puerto Montt, se encuentran realizando diligencias en virtud a orden de investigar verbal del Ministerio Público de la Ciudad de Valdivia por un hecho ocurrido en el sector Curiñanco el día de ayer en horas de la tarde, en donde resultaron incendiadas una máquina excavadora, un cargador frontal y dos camiones tolva. Esto habría sido producto de la acción de terceras personas quienes, tras intimidar con armas de fuego al cuidador, procedieron a incendiarlo.